Seguimos acá en el programa que dimos llamar Este es el Día, desde el 99.7 FM Che Barracas, haciendo barrio, haciendo radio en la en el barrio, con acompañándoles a todos ustedes con buena música e información. Vamos con una pequeña noticia. Detención e indagatoria de los dos oficiales por la represión durante el conflicto de la Sala Alberdi. La jueza Vilma López ordenó hoy la detención e indagatoria de los dos oficiales jefes de los grupos de comando de la Policía Metropolitana que dispararon con balas de plomo contra periodistas durante el operativo de represión y desalojo contra la Sala Alberdi, ubicada en el Centro Cultural San Martín, el 22 de marzo del 2013. Los uniformados están imputados por triple homicidio en grado de tentativa. Por ese tema, estamos en contacto con un compañero, él es Esteban Ruff, fotógrafo de ANRED y querellante en la causa por la Sala Alberdi. Buenas tardes, Ruff. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Hola, Elsa te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, acá andamos. Estamos acá con el compañero Lucas, Tato y yo haciendo un programa. Queremos escucharte un poquito y saber cómo sigue la causa. Sí, bueno, ayer al mediodía tuvimos una novedad a partir de ronda de reconocimiento que tuvo que ir, te decía, bueno, la abogada que estaba en la querella, María del Carmen Verdú, junto con Darío de los Santos, que es uno de los heridos de bala de plomo de la Red Nacional de Medios Alternativos. A partir de eso, al mediodía, la jueza Wilma López, que es la misma jueza que se ha querido sacar la causa desde un principio de encima, declarándose incompetente, dicta las detenciones de estos jefes de operativo, que son de los dos pelotones que avanzan por sobre Corrientes y Paraná, que es de donde salen los disparos con bala de plomo. Ahora, estos son los jefes, falta todavía identificar a los policías que en realidad accionaron con el arma y dispararon. Claro, como los autores. Esto es... Hola, ¿cómo estás? Lucas te saluda. Sí, te escucho medio bajito. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho bien. Ahí estás, oh, Lucas te saluda. Es una novedad, ¿no? Es la primer movida importante, entre comillas, desde que se inició la causa de Sala Alberdi, ¿O ha sido una causa que ha tenido algún otro movimiento? Mirá, en un principio lo que sucedió es esta cuestión de que, bueno, la jueza pretende declararse incompetente y claro, la causa pase al juzgado de menores donde estaban los detenidos de esa noche, por lo cual la jueza entendía que esto era todo parte de un mismo hecho histórico, en el mismo lugar, en el mismo momento, para lo cual se presentó una apelación donde María del Carmen Verdú, en la Cámara 5 en lo criminal, tuvo que defender la postura de la querella de denunciar que, bueno, que no podía ser en estos menores por una cuestión de competencia, claro, y por una cuestión de que, bueno, tampoco queríamos que vuelva al juzgado de Vilma López, número 38, ya que, bueno, está obrando de una manera no adecuada, digamos, desde el momento que se quiere declarar inconsciente. A partir de lo que dicta la Cámara 5, que es que, bueno, la causa no va al juzgado de menores, pero sigue en el juzgado número 38 de Vilma López, la causa, fue la feria judicial, y la causa ahora aparentemente avanza en ese sentido, ¿no?, de las detenciones de los policías que están implicados, de los cuerpos policiales que actuaron esa noche. En las próximas horas lo que resta resolver es la excarcelación o no de estos policías. ¿Alguna novedad con respecto a eso específicamente? Exacto. Bueno, nosotros hasta ahora no tuvimos ninguna novedad. Seguramente conocemos cuáles son los tiempos de la justicia, conocemos cuáles son las intenciones en estos casos de la justicia. Es probable que en su momento presenten y pidan la excarcelación de estos policías que esa noche tuvieron accionar mafioso, violento asesino. Y bueno, estamos a la espera de ver qué se resuelve por ese lado. Y también, bueno, con uno de los policías que es Acosta, que está identificado que su escopeta disparó con plomo, ver cuáles son las implicancias de este policía y ver hasta dónde se puede avanzar. Desde la red de medios, bueno, lo seguimos viendo como un nuevo avance, un nuevo triunfo de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este camino que es la construcción de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno, Esteban, esperamos realmente que la causa siga su curso legal y que sea favorable para los compañeros. Y desde este lugar de trabajo, es un programa de derechos humanos para el barrio, sacamos al aire todos los jueves, queremos agradecerte tu tiempo también y para informarles un poco a la audiencia sobre esta causa. Muchísimas gracias y en cualquier momento estaremos llamándote de nuevo para ver si hay alguna novedad, entonces seguir de cerca esta causa. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Sí, cualquier cosita ustedes me llaman, si tenemos novedades nos estamos comunicando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, y así estábamos en comunicación con Esteban Rufo, fotógrafo de ANRED, querellante en la causa por la Sala Alberdi. Bueno, qué completa la información de este programa, la verdad. Uy, que sí. Yo no sé qué es mejor de este programa, si los locutores o la información. Vamos, todavía seguimos remando ahí. Tuvimos noticias buenas, tuvimos noticias... Hoy, la verdad que nos tocó un poco algunas noticias... Un poco alentadoras, digamos. Un poco alentadoras porque en una y otras noticias tuvimos... Como esta, por ejemplo, que es una falla a favor, que está empezando a hacer justicia y esperamos que siga, ¿no? Y un montón de noticias más. A ver, Tato, ¿tenés algo por ahí para...? No, ya no. Ya más noticias. Más noticias, bueno, de las que dimos. Pero en medio de tantas noticias alentadoras que tenemos y un poco la sección... Que vamos a abrir ahora es hablar un poco también de la situación de derechos humanos acá en el barrio, ¿no? Y ahí... es lo que nos compete, porque nosotros arrancamos con un taller y para ver cómo podemos llegar a la gente del barrio, a la gente de Barraca con derechos humanos, porque día a día nos toca a nosotros de frente pasar situaciones muy, muy... La gente, los policías, los gendarmes, la gente que está como para cuidarnos, para protegernos, que se abusan de su autoridad, un abuso de autoridad, más el gatillo fácil, es el pan nuestro de cada día acá en la villa y lo vivimos día a día. Entonces es un poco de darles información a la gente y hacerles saber sus derechos y exigir un poco también, porque no porque sea... un oficial de policía o un gendarme, en este caso, porque nuestra compañera Nuria. Hola, sí, buenas tardes. Elsa. Buenas tardes, Nuria. Elsa te saluda. Estamos acá con Lucas y Tato en este programa que va al aire. Queremos que compartas un poco con nosotros tu mala experiencia que pasaste en estos días con este abuso de poder que te tocó vivir. Y queremos escucharte un poquito, Nuria. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes para todos, compañeros ahí. Y bueno, lo que nos pasó, porque fue otra compañera del polo cuando volvíamos de trabajar, fue que veíamos que salía el chico de la escuela, estábamos a una cuadra de la escuela de la Fallez, y salían los chicos de la escuela. Vimos que los chicos empezaron a correr y nos preguntamos qué pasaba, porque los chicos corrían como locos, asustados, y digo, ¿qué pasa? Y veíamos un montón de gente y de repente vemos patrulleros de prefectura y teníamos que pasar por ahí con la compañera. Entonces íbamos acercándonos y veo que tenían en el piso a tres pibes y una chica con ellos gritándole que no le peguen a los pibes lo tenían a las patadas en el piso y a la chica en un momento... los empezó a filmar y les decía a los de prefectura que lo estaba filmando. Los estoy filmando todo el momento, mostrando el celular, cómo lo filmaba la golpiza que le estaban dando a los pibes. En una de esas, uno de la prefectura le arrebata el celular a la chica y la pone contra la pared. Cuando yo me quiero acercar para que, porque encima era un hombre y no una femenino, como dicen ellos, que a las mujeres no tienen que revisar o detener, solamente personal femenino, claro. Nos quisimos acercar y se nos acercan dos o tres y nos hacen correr a la vereda del frente. Y yo me dice, apúrense, circulen, yo qué sé, le digo, claro, sí, tenemos que circular para no ver lo que están haciendo, porque ustedes saben que está mal lo que están haciendo. No le pueden pegar a la chica. Y dice, sí, pero mirá, no me importa a mí, la excusa de los pibes no me interesa, pero ustedes saben que no pueden tocar a la mujer, le digo. Ahí obviamente no, que nos vayamos, que una discusión entre yo y el de prefectura, mi compañera se puso nerviosa, entonces nos fuimos a la vereda del frente, a ver cómo estaba la chica, todo en eso, después de ponerle 10 minutos que la tenían a la piba contra la pared y nosotras ahí esperando que no le pase nada, que no la golpeen nada, cae un patrullero con una femenina adentro, como para detener a la chica, ¿viste? Después de que ya ellos la habían puesto contra la pared. Así que es toda una situación bastante jodida para nosotras. Nuria, una pregunta. ¿Sabés si esos chicos iban a la escuela? ¿Eran de la escuela de ahí de Lafayette? No, son chicos vecinos del barrio que la habían amenazado y se fueron como para pelear y el muchacho que venía de otro lado tenía un arma. Entonces ellos corrieron a ver que iban a cagarse a piñas, en una palabra, y de repente vieron el arma. Los chicos corrieron. Al correr los chicos, prefectura creen que estaban todos juntos y los detienen a todos juntos. No es que fue por el del todos juntos, sin el otro corrían de que no le peguen un tiro, claro. Y bueno, y fue toda una situación. Después cayó la obviamente cuando ya vinieron los familiares de los chicos ahí tirados todos, nosotros nos fuimos porque ya está la familia, claro. Pero mientras tanto veíamos por la chica que no le peguen, que no le hagan nada. Lo único que sí, le quisieron sacar el celular y ella gritaba que no le saquen el celular. Y bueno, después de ahí ya vino la familia y como que la familia fue la que se encargó de que no la toquen y empezaron a filmar, a gritarlos y todo. Nuria, escúchame, ¿eran transeúntes o eran gente del barrio? No, son chicos de ahí, de Tierra Amarilla. Ah, ajá. Bueno, y yo, la verdad que nosotros vivimos todos los días eso, ¿no, Nuria? Que sí. O es para un pibe y no porque es de la villa y por ahí lo confunde un poco con algún chorro, con algún motochorro o lo que sea, y ya se toman el derecho de amedrentar, sí. Y de dar patadas y contra la pared. Por tener, digamos, la insignia o el arma o un poquito más de poder dentro de lo que es la villa, por ejemplo. A mí lo que me pasa, una situación especial, es que hay uno de Policía Federal que siempre se agarra con el marido, el padre de mis hijos, siempre se agarra. Lo que no se da cuenta a veces este oficial por pelearse porque se odian y se agarran cada dos por tres, es que él cuando pelea siempre con el padre de mis hijos, están mis hijos adolescentes cerca o con el padre. Entonces genera toda una situación de que mi hija, una vez tuvo que la pusieron contra la pared, la golpearon con la macana, le golpearon en la pierna, por defender a su papá, ¿entendés? Él provoca al hombre, el hombre se pelean entre ellos, y a la vez mi hija defiende a su papá, ya que él tenía armas, tenía la macana con la que le pegaba al padre, y ella lo único que tenía a la mano era un Blackberry que le daba en la cabeza al oficial para que largue al papá, hasta que llegó toda la familia de él. Pero vos imagínate un adolescente de 14 años pasar por una cosa así, que un oficial te esté pegando a tu papá y el otro te agarre y te ponga contra la pared con una macana golpeándola. Bueno, yo creo que por más de que ellos agarren a un pibe que ha robado o lo que sea, no tiene ningún derecho de llegar a la violencia con la gente, pero como nosotros acá en la villa no estamos acostumbrados de hacer una denuncia ni... Lo encaramos muchas veces personalmente en ese momento, pero más ahí no estamos acostumbrados, claro, de tomar los nombres y apellidos de estos abusadores, claro, de poder, que no sé. Por eso siempre ellos se toman ese atrevimiento y sigue eso y seguimos nosotros en la lucha de por lo menos con las compañeras, de decirle cómo defenderse, qué derechos tenemos nosotros. Ellos tienen que protegernos y nosotros tenemos nuestro derecho. De que... Claro, ¿y dónde ir cuando tenés que hacer una denuncia a uno de estos personajes? Porque si vas a la comisaría, viste, es como que... No, totalmente... se apañan todo, ellos se apañan todo. En la comisaría te vas para hacer una denuncia, pero es de ellos mismos, no, ni te toman en cuenta. Al contrario, te van a plantar cualquier otra cosa y salís perdiendo. De eso la gente tiene miedo, a dar una denuncia. De eso tiene miedo. Tiene que denunciar a Derechos Humanos y hacer una denuncia formal cuando es así, cuando ya hay violencia contra la mujer o con cualquier persona, obviamente. Y nada, bueno, es muy feo eso. Es muy feo participar en eso, como inclusive como, qué sé yo, como mamá desde, y como persona. Desde la otra punta de la otra vedera, pero esa situación es muy... Nos sentimos impotentes sin saber qué hacer y cómo actuar en ese momento. Por eso quisimos compartir un poco, que compartas un poco con nosotros y con la audiencia eso. Sí, no, la verdad fue una situación muy fea verla, pero bueno, de ahí no nos movimos hasta ver que la piba estaba bien, que no se le pegaba, y hasta que llegó la familia, pero por lo menos nos quedamos ahí. No es que porque la gente tiene la costumbre de irse, y para mí que no tenés que irte, porque no sabes lo que le puede pasar. Sí. Quedarse hasta que vengan los familiares, y bueno, una vez que ves que están los familiares, que está todo bien, porque es la familia y van a saber lo que tienen que hacer, o lo que pueden hacer. Pero no dejar, viste, irte como si nada, lo ves y te vas. No, yo me planté ahí con mi compañera, nos quedamos hasta que no vino la familia de los pibes y de la piba, no nos fuimos, porque encima eran conocidos míos. Claro. Y bueno, che, Nuria. Y aparte de eso, ¿no? Perdón, Miriam me reta cuando hablo lejos del micrófono. Tienes razón. No, eso, lo que hiciste ahí, Nuria, lo que dijiste para mí es la manera, el mensaje final. Hay que meterse. Acá en el barrio hay... capaz es un poco difícil porque lo que decías vos, Elsa, que hay miedo, qué sé yo, pero la verdad rescatar eso, ¿no? De que te quedaste y yo nada, me quedé. Te quedaste y por lo menos nada, de acá, de este espacio que tenemos, que es el programa, denunciar estas cosas y como decía Elsa, también brindar esta información, esto que recién decía Elsa, no denunciar a la misma cana que o la mismo espacio que reprime, sino denunciar a un organismo de derecho humano. Lo que hizo esta piba también muy bien hecho de filmar, digamos, tener... De filmarlo, claro, sí, tal cual. Pero bueno, no dejar al otro tirado, ¿no? Uh-huh. Creo que nosotros tenemos un ejemplo muy claro de eso, de no dejar al otro tirado. Entonces, es como, es muy similar a la lucha que llevábamos, a la lucha que llevó nuestro compañero, de no dejar tirado al otro. Y el sí. Quedarse es el ver, el no dejar solo al otro. Un poco de solidaridad siempre es bueno, y eso habla muy bien de ustedes dos, de la otra compañera también. Sí. Y bueno, Nuria, entonces queremos agradecerte este tiempo. Sabemos que estaban con mucho trabajo ahí las chicas de... Por suerte, sí, estamos con trabajo. Así es que le mandamos un saludo muy especial a todas ellas y a vos nuestro agradecimiento. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias, Nuria. No, muchísimas gracias a ustedes, compañero, por escucharme, Nuria, y por poder dejarme contar esto que pasó. Tu testimonio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias, un beso. Chao, hasta pronto. Y bueno, así estuvimos en contacto con una compañera que le tocó de cerca vivir un poco la prepotencia de gendarmería, en este caso, acá en el barrio, acá en la villa. No solo a ella, día a día eso sucede un montón de veces. El otro día sucedió con mi sobrino, que venía en auto con su señora y su pibe, y le confundieron con otra persona, del auto le bajó a mi sobrino, le puso en el piso, le pisó la cabeza, le dio patadas, y lamentablemente después le levantó, le pidió los documentos, y cuando le dio los documentos empezaron a disculparse y le dijo que se habían confundido con otra persona. Imagínese el susto de mi sobrina, de los chicos que estaban en el auto llorando desesperadamente, y nada, y los vecinos ahí preguntándose qué pasó, porque de la nada le bajó del auto y empezaron a actuar así prepotentemente y eso, pero el garrón que uno se come, el mal rato que uno pasa, el susto que uno pasa y que le hace pasar a la familia, ¿quién te quita? Ellos se lavan la mano, que se confundieron y punto, ya está. Eso yo le dije a mi sobrino que sí o sí tenía que hacer una denuncia y que lo haga en derechos humanos, porque no puede seguir. Por lo menos en parte el 10% de la gente que pasa esta situación de violencia policial, hacemos una denuncia, yo creo que va a disminuir en este barrio. Mientras que nosotros no hacemos nada, va a seguir esto y va a crecer. Esto hay que cortar un poco también. ¿Qué les parece, compañeros? Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo. La verdad que sí, y me parece, nada, esas son el peso que tiene estas palabras, que lo dicen compañeros de ustedes que están acá y que la viven todos los días. Un poco también eso, que yo me empapo un poco con derechos humanos porque me indigna ver día a día como con los chicos, porque usan un tipo de ropa o porque tienen la gorra de una forma u otra, ya lo están confundiendo y lo están violentando constantemente, y eso me indigna como madre de dos adolescentes, que estoy con el Jesús en la boca cuando salen mis hijos, porque en algún momento les sucede eso a ellos, y yo lo único que sé es que dejarles a ellos sin hacer nada, no voy a estar con los brazos cruzados. Haría mi denuncia y llegaría hasta el fondo. Vamos a ir a un temita musical. A un tema musical. Y seguimos con relajarnos un poco después de esta noticia. Y después seguimos con más. Este es el día. Seguimos. Por la Chivarra.